La siguiente que hablé con Pedro, como aburrido me comentó, es que la estufa estaba dañada y ese arrocito se me quemó. No se lo dije y no me hizo caso, tremenda rumba que se perdió. Pues todos saben cómo se goza siempre que toca la conmoción. Ay, ay, un arrocito en bajo. Pero qué rico, rico, rico, rico, rico me llaman y rico la pasamos. Ay, ay, un arrocito en bajo. Y todo el mundo ahí preguntaba, ay, ¿qué se hizo ese muchacho? Un arrocito, un arrocito, un arrocito en bajo, le dice. Un arrocito, un arrocito, un arrocito en bajo, le dice. ¿Quién me sirve el arrocito?